María Juliana Correa, ¿estás? Por supuesto que estoy. No, si fuera por supuesto, no hubiera preguntado. Aquí estoy. El resto supongo que están. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Cómo le ha ido? Jaime, muy bien, Jaime, ¿tú? No, mi vida, la misma vaina. ¿Qué más de cosas? Bien, ¿usted qué? ¿Ya tiene plan de encierro? ¿Cuál es el plan de encierro suyo, Nico? ¿El mismo de todos los días? Sí. No, yo tengo unos libros ahí que yo creo que este fin de semana los despacho diligentemente. ¿Qué libros les han llegado últimamente, Nico? Muestra, a ver, miramos. Espera que aquí tengo la... Espérame. A ver, chicané. Corro aquí un poquito, que tengo la pila. Me prestaron una colección de Condorito de los años 60. No. ¿Qué más? Muestra, a ver, ¿qué tengo acá? Tengo... A ver, espere, traigo aquí las cosas. No, tengo... no, pero tampoco le voy a dedicar 20 minutos. No, estoy aquí al lado, entonces estaba mirando. Tengo, muestre, a ver, este libro que se llama Narcolombia, líneas de investigación, creación sobre estética y narcotráfico en Colombia, de Omar Rincón, Lucas Ospina y Andrade. Uno que se llama El mejor periodismo está por venir. Uh-huh. Este que es de Nick Hornby, en picado. Tengo este de Daniel Stulin que se llama El Instituto Tavistock. Y tengo uno que se llama El arte neerlandés de no hacer nada, de Annette Labrisen. Ay, qué chévere. Creo que saco esos libros este fin de semana. Eso espero, pues. Pero te va a rendir el fin de semana, Nico. Sí, no, toca. Pues que ahí sí, toca sentarse. Si uno lo toma la lectura bien, toca sentarse. Sin problema, pues. Pero Nico, discúlpeme, ¿seguro que son todos esos libros o tiene alguna cosita más especial? No, esos ya los que le conté, todos esos le conté, 1, 2, 3, 4, 5 libros. Vamos a ver si pero no hay nada así diferente, una cosa que los recibió así como un huracán. Sí, por eso le digo, estos recibí la colección. No, de Condorito. No, ya los leyó todo eso, pero me falta un libro, es que usted me ha dicho que tenía otro libro. No, por eso, mire, yo le conté. No, ya los leyó. El último no lo oí. ¿Cuál es el último? Mire, el último libro, espere que aquí está mi torre. El arte de no hacer nada. Exacto, el arte neerlandés de no hacer nada de Annette Labrisen. Qué curioso, ¿no? Qué curiosidad. Bueno. ¿Qué? ¿Por qué? No. ¿Qué más, hermano? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted qué? ¿Cómo va? Hermano, bien, bien. Pero yo, o sea, ¿usted yo... no tiene libros ahí como para este fin de semana? Sí, pero yo no voy a ir hasta allá a volver a leérselos. Tengo uno que se llama El Leopardo de las Nieves. Ajá. Y es un libro dedicado a la paciencia, al silencio y a la obstinación. Es un man que se va a ver que salga el leopardo del Himalaya 10 segundos y vuelve y se esconda. ¿Ah, sí? Son 150 páginas. Bueno, pero lo resumió usted en una línea. Sí, no sé cómo se le detengo el otro, que es El espía ese inglés, que fue amigo de todos los países. Estoy leyendo uno que me parece espectacular, pero lo dejé leer. Ajá. Se llama Half Vanishing. La mitad que se esfuma. Me ha parecido el libro más increíble del mundo. Sí, bueno. Bueno. Sí. Y tengo, curiosamente, el libro suyo que dice... El arte de no hacer nada, eso sí es buenísimo. Ah, pero qué casualidad, el mismo. No, es que a mí me parece raro, sí, me parece raro. Y es de los holandeses, Laura, me parece raro. Yo por ahí tengo un amigo que quedó de prestarme también unos libros. Sí, aquí los estoy seleccionando. Laura, ¿tú me estás oyendo el tema del arte de no hacer nada? Sí, perfectamente. ¿Y no asocias cosas? No. Ah, bueno. Si uno no asocia, ¿para qué no, fomentar el asocio? Orlando, buenas tardes. ¿Usted no asocia nada que el tipo tenga un libro de holandeses? ¿Señor? No, yo no repito las preguntas. Ya la pregunté. Si no se oyó, no hay problema. Bueno, Nico, el tema del día, hermano. Mire, el tema del día de hoy es el siguiente, en los originales. Si te cambiaras de nombre, ¿cómo te llamarías? Yo me llamaría Rabindranath Tagore. No sé por qué, pero me gusta. ¿Pero por qué Rabindranath Tagore? Me llamaría Boris Spassky Sánchez. Boris, buen nombre. ¿Usted qué nombre se pone? El suyo es flojo, Nicolás. Yo me quitaría el Augusto, por ejemplo. Pero... ¿Verdad? Sí, pero me pondría Alberto Pedro. ¿Alberto Pedro Samper? Pedro. Sí. Por Alberto Pedro Vivalda. Por Alberto Pedro Vivalda, el mejor arquero que yo vi en Millonarios en todos los tiempos. María Juliana, ¿tú qué nombre te pondrías? Porque llegas a preguntarle algo y son dos horas, ¿no? Ya le iba a preguntar. Arrancó su carrera en River. No, no puedes preguntarle nada. Es un Chacarita, Unión de Santa Fe. Platense. A mí me encanta Laura. Mi nombre, Jaime. Pero si me cambiara, me pondría, si fuera como francesa, me pondría algo así como Amélie. ¿Amélie? Como Amélie. Amélie Correa. ¿Qué? Sí, es que el apellido no casa, ¿no? Entonces es muy difícil. Laura, ¿tú? No, yo la verdad es que soy más mala para ponerle nombre a las cosas, entonces creo que sería un rollo. Me gusta mi nombre. O Amalia también me gusta. Espérame un segundito. Vení, ¿qué pasó? Tranquilo, dele. ¿Qué pena con ustedes? Yo estoy más tranquilo, o sea, yo nunca he estado más tranquilo, los ojos me lloran de lo tranquilo. No, yo creo que Jaime es muy antiguo, Nicolás. Sí, digamos, hoy cuesta trabajo Jaime. Pensar un bebé que lo bauticen Jaime, ¿no? Es muy complicado. Hola, ¿usted cómo se llama? Jaime. Los nombres son generacionales. ¿Sabes qué es lo más también? Increíble? Que a la gente le parece, o sea, yo conozco gente joven que se llama Claudia. Yo no sé cómo hicieron para llegar a ese nivel. Pero si ve, es que yo creo que los nombres tienen como generacionales. Sí, tienen como una fecha de vencimiento a partir de lo generacional. Cuando yo nací, Emilio no era muy común. Hoy en día lo es. Exacto. Nicolás, creo que no era muy común cuando me bautizaron a mí, pero ahora uno ve... No, pero o sea, Nicolás es mí, bonito. Lo tiene todo el mundo, pero después de mí, fíjese, si usted mira la generación de personas como de mi edad, no hay tanto Nicolás. ¿Hay otros nombres? No, me da mucha pena con usted, pero todo el mundo se llama Nicolás. Bueno, pero les voy a hacer una acotación importante. Nicolás ya no puede o ya no quiere tener más hijos porque se hizo la jarocha. Sí, la vasectomía. No, jarocha, vasectomía, bueno, es muy feo. No, jarocha es horrible. Jarocha no, es divino, bueno, pues. Divino no. Mexicano. Una elegancia. No, es muy sí, pero yo les voy a dar un consejo porque en esta mesa les faltan a todos hijos. A Laura, sí. Natalia. No sé si Orlando quiera pegarse otro hijo más, no lo sé, no lo pregunto. No, gracias, prefiero vivir, gracias. Tranquilo. María Juliana, Laura Hoyos y Emilio. ¿Y quién sabe si yo no saber? Bueno. Mi única recomendación es que no pongan nombres, o sea, a las mujeres se les ponen nombres de mujeres. Cristina. La embarré. Elsa, no, sí. Y a los hombres se les ponen nombres de, o sea, a los hombres y el que sea, porque el origen de los nombres es de hombres. Pero María Juliana no. María sí, Juliana. Es hermoso. No, pero Juliana viene de Julián. Es un consejo. Estoy dando un consejo. Laura es original, no hay Lauros. Nicolás. No, claro que hay Lauro, claro que hay Lauro, nombre Lauro existe. Pero es por allá lejano. Laureano. Nicolás no viene de nada, es Nicolás. Sí, Emilio, Dios. Pero poner Emilia, ya no, ya se nos complicó la vida. Ay, Emilia es lindo. No, insisto, Nico, que estamos en el tema de inclusión y sí. Esa inclusión debe ser nombres originales de chicas. El nombre que yo siempre le he querido poner a mi hija, si llego a tener, es Alicia. Alicia. Exacto. ¿Qué tal Rebeca? En honor a le dice a mi hermana, sí, le dice Rebeca, mi mamá, a mi hermana. Rebeca, Yolanda, Elsa. Elsa, Gladys. Elsa Sánchez. Gladys. ¿Cómo le ponen a un bebé Gladys? ¡Qué lindo, qué lindo! También existe Yolima, ¿no? Con mucho respeto, pues, para las Gladys, digo. Perdón, pero Yolima para estos divino. Tiempos suena un nombre muy antiguo, como Cecilia. Es un nombre antiguo. Pero Cecilia es original. Mi mamá se llama Cecilia y por allá la escuché gritar. Como que me escuchó Nicolás. Perdóname, pero Cecilia... Cecilia es un nombre de original de mujer. Es lo que yo me entendieron mi teoría. ¿Así la sí. odian? Las mujeres deben llamarse sí, sí, sí. con nombres originales de mujeres. Repito, Fabiola, eso es una cosa. Perdón, existe. Y perdón, Fabiola no viene de Fabio, de hecho. No sé, no, son nombres no, antiguos. Ignorancia. No. No, Fabiola no viene de Fabio. Fabio es otra vaina. Emilia viene de Emilio. Alejandra viene de Alejandro. No como sé si un patronímico, dice usted, como Ramiro Ramírez y esas cosas. Pero entonces, por no, ejemplo... No, Ramiro Ramírez no. Ramiro, Ramira no hay. Por ejemplo, sí. Ana es original, no viene de Ano. Menos mal. Menos mal. Afortunadamente. Pero una pregunta. Metió? Por ejemplo, María y Mario, no ¿cuál, es el, ideas, ¿cuál es el original ahí? No, María. María y Mario son muy diferentes por el acento. María y María. Mario. Mire, no, mi mamá es Josefina diferente. Y eso viene de José, aunque usted no lo no, crea. No, es Josefina, original. No hay Josefinos. Doña Josefina, la felicito. Josefino. Le pusieron un nombre original. Qué ¿cómo se llama su papá, Nico? Josefino, Augusto José. Augusto. Horrible nombre. Y hay niñas que se llaman Augusta, no vale. En mi sí, corazón. Hay Augustas, sí, es hay cierto. Augustas, no sabía. Sí, claro. No me gusta. Y repito, el nombre de Laura es impecable. Laura Natalia, igual, no hay Natalios. No, Natalio sí hay, perdóneme pues la vida. No, claro muy que lejos, hay. Pero por allá. Pero es feo, un Natalio. ¿Cómo será? Conozco un Natalio. Uy, sí, Natalio. Uno. Que pero es Natalio repito, Cosoy, que fue corresponsal de la BBC acá. Déjelo. Pero, ah, ese, pero eso era eso otro raro, eso es raro. Pero yo quisiera Argentina. Dejar mi solicitud y mi recomendación para los niños del futuro. Los hombres deben, pues todos los, que como todo esto viene de una absoluta, de un machismo terrible, los hombres son los nombres originales. Las mujeres, por curiosidad y me parece divino, mi hija se llama Cristina, eso es divino. Sí. Pero pues las mujeres sacaron unos nombres, yo no sé de dónde los sacaron, pero son un poco antiguos, repito. Cristina es suena lindo, pero es antiguo. Claro, pero el que más me gusta de todos es, ¿cómo se llama esta cantante? Dios mío. ¿Cómo ¿cuál? Se llama la Nico, ¿cómo se llama la tía austera de Michelle? Ay, espere, le digo, ¿cómo era que se llamaba? Perdón. Beatriz. Inclusive me acabo de acordar que eso no es original. El nombre original es Eliano. Eliana. No, tampoco. No, Eliano es muy polémico también. Eliano es el que... Eliano. ¿Cómo se llama la rodilla que canta? La rodilla que canta es... Eliano. Eliano. Eliano. Eliano, sí. No, eso sí es muy... Elena es un nombre muy bonito, pero es que son muy antiguos, yo no sé... ¿Por qué en esta época no han puesto nombres de mujeres? Ah, sí, por ejemplo, Luna. Yo Luna. Me voy, yo me paro y me voy. ¿Cómo te llamas tú, Luna? Yo me paro y me voy. Es lindo, a mí me gusta Luna. Se reencauchan mucho ciertos nombres, se han reencauchado nombres antiguos, tipo no, pero Elena, Luna, por ejemplo. Elena se ha reencauchado. Se ha reencauchado un montón. Pero Luna es que no existe el uno, Luna. María, por ejemplo, creo que nunca ha pasado de moda. El María siempre está ahí. Y tuve una tía que le pusieron Perla, por lo bella... Por lo que brillaba cuando nació. Qué lindo no perlo, nombre. Perla Cristo nace. No. Yo sí lo pongo. ¿Va? Jesús. Es limpio. No se puede Jesús, poner. Jesús, claro. Jesús, Jesúsa. No, no se puede. Pero estoy diciendo que las mujeres, por favor, nombres de mujeres que no provengan de nombres masculinos. ¿Correcto? Antonio. Antonia. No Antonia, que es la hija del Premio Nobel de la Paz. Yo no digo más. Yo. Bueno. No digo más. Yo me callo. Tranquila. Antonia, sí. ¿Sabe que en Paraguay tienen la extraña costumbre, ahora que usted habla de eso, de... Ah, pero lo impresioné. Ah. Sí, en Paraguay tienen la costumbre a los hombres bautizarlos, primero usan nombres muy extraños como Justo, o sea, nombres como antiguos, pero usan, por ejemplo, el Catalina, bautizan hombres con el nombre Catalino. Catalino, eso lo he visto. Sí, y Natalio he visto también. He visto Carolino también. O sea, en Paraguay es muy raro. Carolina, ese es un nombre original. Y casi nadie lo tiene hoy en día, ¿no? Nadie se llama Carolina, ¿no? Y fíjese que a veces surgen nombres de un origen que es, no sé, Juana, y sale Juanita, por ejemplo. Ah, sí, con diminutivos. Pero ese vale. El diminutivo. Vea, ese vale porque yo no conozco a ningún señor que se llame Juanito de nombre propio. Juan. No, exacto. Conozco, por ejemplo, en hombres pasa lo mismo con el nombre Maximiliano. Conozco Maximiliano y conozco personas que han sido bautizadas con el nombre Max. Max, sí. Sí. Bueno, yo en este momento debo decirles como director asociado del programa... que el tiempo ya terminó para esta discusión. Ay, se pudrió todo. No se pudrió todo. Como estaba de buena. Tan buena que estaba, sí. No, pero no podemos, ¿qué tal una hora, Laura, con esta? Sí, hablando de nombres. Estaba, Laura, Laureano, Laurito. Pero le dimos buena inspiración a los oyentes para llevamos 20 minutos. Pero es más Es culpa mía porque yo no puedo dejar que una tuerca suelta en la maquinaria de nuestro reloj suizo perfecto, se empieza a inspirar porque nos pueden dar aquí las 9 de la noche. ¿De acuerdo, no? De acuerdo. Hay una cuerda suelta. Emilio, vamos con música, por favor. Vamos entonces ahora a empezar con un clásico del 71, el grupo America. Esta canción que es su éxito más importante, número 1 en Estados Unidos, número 3 en el Reino Unido, A Horse With No Name. Todos nuestros oyentes, que son habitantes del país más acogedor del mundo, les cuento algo. Yo soy Nicolás Samper y les vengo a contar qué es eso del país más acogedor. ¿Ustedes sabían que dicen que lo mejor de Colombia es nuestra gente? Eso es porque aquí nosotros entendemos la importancia de todos, de la unión y la calidez. Todo esto hace parte de este país, nuestro y tan diverso. Así es, Nico, y es que son nuestros distintos colores, costumbres, dichos y acentos lo que nos hace únicos y encantadores, y esa amabilidad con la que siempre tratamos a la gente y le damos la bienvenida, pues nos hacen, sin lugar a dudas, el país más acogedor del mundo. El ladrillazo. Ok, kid, give it to me. Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. Es que leí esto que hace mucho no leía y solo me pude acordar del mayor ladrillo que a veces tenemos en el programa. Nicolás Samper Camargo. No, hombre, muchas gracias, qué honor. Yo solo lo haré esta nota y le pido el favor de que se explaye, hermano. ¿Sí? Dele, estaré listo para lo que necesite. Yo leo el texto y después pongo el escritor, ¿bien? Bueno, bueno. Y pues lo que usted siempre ha pensado del escritor, así dice. Ok, ok, ok. No me interrumpan, por favor, que es muy especial y los oyentes lo pueden disfrutar en la medida en que Nico se aproveche de esta información. Si Nico se queda callado, es como si el programa hubiera quedado como en silencio, ¿ok? Congelado, dice usted. Contaba Macrobio que fue un delito. No. puedo leer, hermano. Perdón. ¿Me va a interrumpir o no, hermano? Corríjanlo. Pero es que me torean y ya, yo ya de arranque, con dos palabras, usted dijo, contaba macrobio y yo ya sé para dónde va esto. La corrección. Dos palabras. Le pedí el favor de que no me interrumpiera. Discúlpeme, pero entienda que yo tengo póngase un esparadrapo en la boca, cinta aislante, hombre. Se la quita cuando le diga Nico, ¿qué piensa? Bueno, vamos a callar. Pero Laura, ¿tú me entiendes? Es que es imposible, o sea, le dije, solo le pido que no me interrumpa, le dije, es cortico, pero es calles. Decirle que no te interrumpa es como pedirle que lo haga. Voy a volver, si lo vuelve a hacer Nicolás, le cancelo el micrófono media hora, sigo. No, pero es que, pero a ver, antes de que empiece, por favor, déjeme un segundito. No. Pero es que arrancan y quieren que uno no reaccione, creen que uno es qué. Me avisa cuando pueda leer. Dele, ya, arranquemos ya. Yo quiero darle a esto más bien rápidas. Contaba Macrobio, que fue un delicioso e infinito escritor del siglo V después de Cristo. Un gramático y un erudito y un astrónomo y un chismógrafo que formuló por primera vez en la historia la paradoja del huevo y la gallina. ¿Qué es primero? Nadie lo sabe. Contaba Macrobio que al regresar a Octavio de la batalla de Asho, en la que derrotó a Marco Antonio y abrió el camino del imperio, lo recibió en Roma un adulador, un lambón. Ese es el comienzo de la columna de Juan Esteban Constein, hoy llamada Criar Cuervos. Yo podría seguir, pero creo que Nicolás, con este pequeño párrafo tiene para opinar. Dele. No, es que de verdad yo quiero a ver. Tómese su tiempo. No, un minuto. De guardar en la mayor compostura posible, porque es que me da mucha piedra eso. ¿Qué hago? Me da mucha piedra. ¿Qué te da piedra? Dispárese. A mí me da mucha piedra que hay ciertos columnistas que toman sus escritos como una especie de o su espacio de opinión como una especie de vanidad propia. Me explico, como un culto a su propio ego. En el caso de Constein, que yo, a mí no me gusta su estilo para escribir, no me gusta, lo respeto, pero no me gusta. Creo que es eso, es esa jactancia, o al menos es lo que yo veo en sus columnas. Es esa jactancia del que cree saber mucho. A mí eso no me gusta. A mí eso no me parece sano, no me parece bueno. A mí no me parece ni como... Pues que le parezca delicioso un autor de hace muchísimo tiempo. Que no sé qué tan fácil sea leer, no me parece. No, qué hueso. Contaba Macrobio. Si tú empiezas a leer, te vas a leer el párrafo. Macrobio. Porque me lo aprendí de memoria. Contaba Macrobio que fue un delicioso infinito escritor del siglo V. Y después, listo, me aburro Beethoven, vamos a la siguiente página. Adiós. Seguimos. Vamos a ver otra cosa. Vamos. ¿Qué es lo clave de los artículos periodísticos para mí? Por eso, si él quiere escribir así, bien, perfecto, pues le ha funcionado finalmente. Él ha creado un estilo y ese estilo le ha funcionado. Para mí, lo más importante que debe tener un escrito es que te atrape en la primera línea. Para mí. Eso. ¿Macrobio no te atrapó? ¿Qué? Me sacó. Me volvió un microbio. Contaba Macrobio. Pero usted la leyó hoy. ¿Y usted qué cree? Yo siempre le he dicho que si hay una cita que yo tengo cumplida, es leer la columna de Juan Esteban Constein. Pero hoy sí fue como. A mí me encanta Juan Esteban, pero hoy sí fue como que le sacó de quicio en la primera frase. Pero si usted arranca. Porque ¿quién conoce Macrobio, delicioso, infinito escritor del siglo V después de Cristo? Yo no sabía que ese señor existió. Usted tampoco. Sí, que fuera delicioso. ¿A usted le saca la piedra es que el tipo tenga más cultura y bagaje histórico que usted? ¿Qué? Cero. Lo que no me gusta es que muestre eso con cierta jactancia humilde. No, eso no es así. Que es falsa para mí, humildad, pero, ¿no? Exacto, para mí. Como, ay, contaba Macrobio. No. A mí no me gusta. Es aburridísimo. ¿usted cuántas veces ha oído hablar de Macrobio? Yo es la primera vez. La primera vez y espero, la primera espero vez que Dios, Macrobio, espero que Dios me favorezca para que sea la última vez que yo oiga algo sobre Macrobio. Sí, pues. Bueno, yo sabía que él iba a sacar la piedra, pero pues, hermano, aguántese hasta que lo lea. Leí una vaina de 20 segundos, hermano. Sí, pero ¿y le pareció suave? No, es que tiene muchas cosas más este artículo. Me está arrancando, no es una exposición, contaba Macrobio. Ah, listo. ¿A dónde nos vamos, pues? ¿Alguien tiene un ladrillazo o paso directamente? A mí me cierran todas las persianas, me las cierra todas, todas las persianas. Me las cierra ese arranque. A mí. Podrá haber gente que diga, wow, me parece magnífico, me parece increíble. Mire, habla de Octavio, Marco Antonio, Cleopatra. Indescriptible, me parece. Pero habla a mí me cierra todas las persianas de mi negocio, me las cierra. Y no las vuelvo a abrir tampoco, ¿eh? Si golpean, no abro. Pero vuelve la otra semana y vuelve y lo lee, ¿no? Es que claro, o por supuesto, por supuesto que lo leo. Yo no puedo hablar de las cosas que no conozco si no me gustan. Si hay algo que uno debe saber en la vida y que debe tener claro, más que el interior de las cosas que a uno le gustan, es lo que de lo que están hechas las cosas que a uno no le gustan. Muchas gracias, Nicolás. Bueno, Emilio tiene un estreno. Sí, imagínense que una amiga de la casa, Paulita Jaramillo, nos envía esto, y es lo nuevo de Juanes, que sale hoy. Es un cover de una canción muy muy querida en Colombia, original de Fito Páez. Es la canción El Amor Después del Amor. Este es el primer adelanto del nuevo disco que hace Juanes, como tributo a lo que es el rock latino de los 80 y 90. El disco se va a llamar Origen. En los Latin American Music Awards él va a cantar esta canción el próximo 15 de abril. Y bueno, oigamos cómo suena Juanes cantando a Fito. Hay gente que nació estrellada. Y hay otros con estrella. En los originales, personas ganadoras. Bueno, vamos con personas ganadoras y lo mío es simple. No hay sino que ser una figura del gobierno americano. Hay un tipo ayer que me escribió, que no le contesté porque me pareció que no tiene el sentido del humor del programa, que por qué a Harry le pagaban si el tipo no sabe televisión, y me dijo, envidioso, usted no es un famoso, usted es un cursi, va a quitar ya el programa, porque es que esto tiene cierto humor. Pues yo sé que yo no soy tan famoso como Harry Sussex Prince, ¿no? Sí. Y mucho menos famoso que Mike Pence, que terminó catapultando su fama cuando no le siguió a Trump la cuerda al final del camino, cuando él estaba retenido en el Congreso de los Estados Unidos en el Capitolio y lo sacaron 25 personas de una manera muy difícil. Y Pence dijo, ¿y yo por qué estuve con este tipo 4 años? Él lo debe saber y lo debe entender, pero hoy en día lo que hace una persona ganadora es que acaba de firmar con la empresa editorial Simon & Schuster 2 libros, el primero autobiográfico que se lanza en el 2023, y pues es los momentos más importantes de su administración, su tiempo con Donald Trump y bueno, y su trabajo para lograr que el presidente Joe Biden fuera certificado. No se sabe qué mensaje va a mandar, pero tiene que ver con que él se rehusó a tratar de prevenir al Congreso de certificar la victoria de Biden. La conclusión es que le van a pagar $15 millones por 2 libros. Bueno, no puede ser. Mike Pence, pero me gustaba su pinta, pelo blanco, delgado, tranquilo. Recuerdo los debates con Kamala Harris. Bueno, Kamala bueno. Harris. Bueno, bueno, ¿qué? Pero si yo nunca le digo bueno, bueno, usted cuando habla tan lindo los idiomas. ¿Alguien tiene personas ganadoras? Laura, por favor. Pues personas ganadoras con Will.i.am, porque parece que el señor es todo un empresario que no solamente se dedica a la música. Pues el vocalista de los Black Eyed Peas lanzó un tapabocas inteligente llamado Supermask, que diseñó junto con los creadores de los trajes de la empresa SpaceX, de Batman y de Pantera Negra. Algunas de las características de estas máscaras es que tienen ventiladores duales de tres velocidades, filtros, Bluetooth, luces LED, audio y micrófono con cancelación de ruido, 7 horas de batería, correas ajustables, y su valor en el mercado es de $299. Ya están compartiendo en sus diferentes redes sociales cómo fue todo este proceso creativo que involucró a tanta gente talentosa. No, es que tus notas son increíbles. María Juliana. Bueno, personas ganadoras con Khloe Kardashian, otra de las hermanas de Kim Kardashian. Pues ella ha sido una de las que a lo largo de los años o a través de los años ha sido más criticada por vender en internet una imagen falsa de sí misma. Siempre la han acusado de abusar muchísimo de los filtros, de los retoques, del Photoshop en las fotos que publica en sus redes sociales. Pues recientemente ella subió una foto muy natural, sincerándose, digamos, con su público, con sus seguidores, diciendo que para ella es supremamente difícil, que tiene muchos problemas de autoestima y que después de tantos años de vender una imagen idealista de ella misma acabó creyéndose que es esa persona de Instagram y no la persona que se ve al espejo todos los días. Se sinceró entonces Khloe Kardashian con todos sus seguidores y dejó clarísimo que tiene muchos problemas de amor propio. Tengo una consulta y discúlpenme recurrir al pasado de las beldades que ocuparon la sillita, Nico. Sí. Pero ¿quién era aquella pues linda persona de la mesa que hablaba todos los días de los Kardashian? Creo que era Carl, ¿no? Carl, sí. Obsesión, duró 10 años. Carl era fanático. Todos ¿verdad? Los días. Que era su religión. Todos los días. Y sobre todo está claro, pero las que, o sea, hablaba bien de ellas camino, ¿no? o las odiaba. O sea, las hablaba cualquier cosa. Hablaba, punto. Sí. Con tal de que hubiera un Kardashian o un Jenner calificación. Carl estuvo en la sillita. Carl estuvo en la sillita. Pues ¿quién? Yo creo que sí. Claro. Entonces, ¿usted no considera que María Juliana está haciendo ese trayecto, ese usted sugiere ponerla ese, como se dice en francés, ese parkour en su vida, las Kardashian todos los días? Yo no había hablado de las Kardashian, era Laura. Ayer te tiraste durísimo. No fui yo. ¿Qué pasa ahí con la defensa echando al agua a otra persona? Oiga, porque me están cayendo es a mí. Las manos en el aceite. Por eso, me están cayendo. Asume. Pero es que así nos defiendo a las dos. Tú lo hiciste ayer, yo no, lo hice hoy. Así. Nadie. Pero es que yo lo hice porque Jaime me abrió la puerta hablando de Kim Kardashian. Ya me di cuenta, ahora me quiere hundir más. Pero María Juliana dijo ayer, y hablando de las Kardashian, quiero aportar otra cosa. Yo, perfecto. Bueno, simplemente hace parte. Ah, sí, recuerdo. No, yo también recuerdo. Lo que pasa es que, ¿cómo hace uno? Callado. Bueno, a la pregunta, Nicolás, del tema del día, hermano. Mire, a la pregunta del tema de hoy en los originales, que es, si te cambiaras de nombre, ¿cómo te llamarías? Es un tema muy bueno, ¿sabe? Ahorita me dejas un dato de Emilio Sánchez. Sí. Claro. ¿Por qué no ponemos nombres originales? Por favor. Jonathan. En los originales. Exeomo, Romy Geller, Abner, Greyman, Sander, Olbairi, Marcio. Nombres originales. Somos tan originales que María Clara Torres estaba totalmente constipada y uno graba la cuña con ella, con gripa y con la ñata. En serio. somos tan locos. Uno le puede decir, María Clara, graba cuando estés bien. No, no notaron la... Sí, vuelva estaba... la ponerle, oiga la voz de María Clara. Eso a parece ver. Un señor. Oiga. A ver. Jonathan, ¿la puedes poner otra vez? No, hermano. En los pero originales... Exeomo, Romy Geller, Abner, Greyman, Sander, Olbairi, Marcio... Nombres originales. No, es que está que se muere de la gripa. Ya, chao, chao, chao. Chao, chao, bueno. Mike Pence parece un político de los 60. No le quiso llegar a Donald Trump en su intento de golpe de Estado. Tema del día, Nico. Mire, el tema del día hoy, en los originales, si te cambiaras de nombre, ¿cómo te llamarías? Yo estoy bien, dice Humberto Salamanca, pero tengo un primo que se cambió de Tiburcio Alberto a Tiburcio Antonio. Nota, Nico. Bueno, 01, tranquilos. Deberían expedir una orden de captura a la... Bueno, yo no leo más. Baltasar dice, Cucho, por mi gran adicción de ir a saludar cosas ¿cómo? Santas. No lo puedo leer, ¿cómo es? Porque es de un burdo, no. Pero dice alguna grosería o no. No, chiquitín. ¿Sigo? No, deje. No, déjelo de sentado. Ahora que hacemos con Laurita Constaín, ya no somos ponis. Ah, fanática de Constaín, ¿no? Bien, pero yo también. Sí. No entendieron el sarcasmo, ¿qué pasa? El numeral Jaime, estamos contigo, es por ti, Jaime. Uy, no tengo ni idea cuál es el numeral. Me llamaría Nicolás Samper con Samper como nombre. No faltará el Lambo. Me pondría Joaini para ganar el amor de Laura. Cambiar mi nombre es difícil porque es una leyenda, pero si lo cambiara sería el de Godofredo, que significa en algunos lugares medievales granjero. Nah. Me llamaría su madre o el bisexual. Me llamo Johan Sebastián Barreto. Lo único que cambiaría sería un apellido porque soy hijo de primos hermanos y eso no está bien. Acuérdate que sale con cola de puerco, ¿no? Cola de marrano, ¿no? Y eso no está bien. Buenas tardes, adoro mi nombre Janet, pero me gusta Nayarac, la que tiene muchos deseos de origen quechua. ¡Bah! Yo en este tema soy el colmo, me llamo Jesús, uh-huh. Armando Pérez. Soy el hijo de Cristo Pérez, me gustaría tener el nombre del día de mi santo, sí. Marcelo. La puntilla es que soy ateo. Bueno, 5-4. Me pondría cualquier menos ochentero y perro que el Andrés que me clavaron. Uh-huh. Algo como Nico, para tener nombre de mimado, pero ser igual a de agrio que el señor del programa. Nah, él se llama 8. Baby Fanti Samper, gracias. En La Guajira, Colombia, colocan nombres a las personas de objetos. Bueno, sí, eso es. Y de barcos. Creo y... que Nicolás se debe cambiar el nombre por Agapito. Nombre de origen hebreo que significa el muy amado, grande, el Agapito Samper. Ah. Alex Rodríguez. ¿Qué dice? Carolina, hermoso nombre. Saludos a mi ex reina. Sigue siendo reina, Alex. 5-4. Tengo un nombre original, dice Bel. Carolina, entre comillas. Dígame usted. Jaime, si me pudiera cambiar el nombre, me pondría como mi pintor favorito, Salvador. Cristian Cami Rivera. James Malaver o James Malaver, I don't know. Me quitaría el segundo nombre, me castigaron con el Fernando. No es feo, pero James Fernando es hediondo, no, Tánico. 5-9. Un hombre bien de macho como León, Máximo Franco. Yo me llamaría Tristán. Harry Antonio de la Rúa en honor a los zánganos. 01. Milano Moreno. Bueno, listo, ahí vamos. Vamos con una cuñita y después con el arepaso número 1. Hoy están muy, muy buenos y muy difíciles. que yo te fina. Que viene ahí, que no te fina. Tú me deseas. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, voy a comenzar con un arepazo. Yo sé que... por mi conocimiento de la mesa, alguien tiene ventaja. Pero no me importa. Tienen 20 segundos para escribir los apellidos. Sí. De tres famosos Pablos que se murieron en 1973. Música, Jonathan, ¿qué pasa? En el oeste te hubieran pasado al papá yo hace 2 años. Voy a dar 40 segundos. Tres famosísimos Pablos que se murieron en 1973. Música, maestro. Tres famosos Pablos que murieron en 1973. Vamos a revisar, Dios mío. Laura Natalia Franco, Picasso, Neruda. Pablo Picasso y Pablo Neruda. Orlando Rivera, Picasso, Neruda. Laura Hoyos, Picasso, Neruda. María Juliana Correa, Picasso, Neruda y Pérez. ¿Tú me quieres explicar de qué estamos? ¿Pablo Pérez? ¿Pablo Pérez? ¿Quién fue ese gran...? No, no tengo idea, pero era por responder las tres. Dije tres pero nombres. Pero tú sabes que el que... ¿Cómo es el dicho, Rico? El que aclara... Oscurece. Pero tú me preguntaste... Yo no, menos uno para María Juliana Correa. Ay, no, pero es en serio, si todos pusieron solo dos. Originales. Sí, pero no pusieron José Pablo Pérez. No, pero Pérez. Esto ya, no. La correcta. Es una persecución continua. Esto es una persecución, ya no. Correcto. No, eso se llama bullying, sí. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Voy a echar una historia divina. En 1855, en Francia, la vaina esa de mercaderes de Francia, escogieron 4 vinos Premier Cru de Bordeaux que han estado toda la vida y no ha subido sino uno más. Uno más desde 1855 a los 5 mejores vinos de Bordeaux de Francia. Chateau Latour, Chateau Margaux, Chateau Brion y Chateau Lafite. Y en 1973, y por ayuda del alcalde de París, un señor de nombre Baron de Rothschild logró que su vino, que se llama Mouton Rothschild, fuera número uno, fue el quinto, fue en 1973. Esa etiqueta la pintó Picasso. Y Picasso, la letra de esa etiqueta, que es muy distinta a todas porque es un vino que todos los años un cuarto de la etiqueta la pinta un famoso pintor, dice segundo fui, primero soy y primero siempre seré. En ese año murieron Pablo Neruda, Pablo Picasso y el mejor intérprete del violonchelo de la historia, Pablo Casals. es que entre Pablo Pérez y Pablo Casals, cierto, hay una gran diferencia, María Juliana. Yo me voy a la pena contigo. Mire usted, no sabe. Yo prefiero ese día. Porque pa' qué. En ese año. Yo mire, prefiero pues, que falte, pero no que sobre. Nico, ¿qué opina mi frase? ¿Verdad? Ah, 5-8. Despegamos, por favor, Master. En Puerto Rico. ¿Cómo era de paso, Laurita? María Juliana tiene menos 6 puntos. Todos tienen Orlando. Un punto, por favor. Todos un punto. Ah, ok. Acertaron el 66%. Gracias. Ay, pero mi amor, ¿es tan difícil esa multiplicación, Melinda? No, pues no, pero después todos pelean, ¿eh? Que mis puntos, listo. Oiga, pero María con Juliana razones tiene peleamos, menos ojo. 6, María Juliana tiene menos 6 puntos. Laura, Natalia y Orlando. Pero ¿por qué menos 6 si me acabaron de dejar un punto? Menos 1. Pues lo has te lo quitaron. Claro. Por el Pérez. Pusiste no lo puedo creer. Pablo Pérez. O sea, cada que uno no responde el número que dices que pides, le quitas a uno punto. Hoy puse no, el tercero que para que no me quitaras si punto. Si quieres, lo Nico, ¿usted me ayuda a explicar qué pasó? Tranquilo. Otra vez, mi amor, es que nos confunden aquí. Yo. María Juliana tiene menos 6 puntos. Orlando y Laura Natalia ahora tienen menos 1 punto cada uno. Yo tengo 2 puntos y Nico tiene 6 puntos. ¡Ah, Nico! Lleva 12 ya de ventaja con el colero de la reunión. Y bueno, un día más en la oficina. Te mando un beso, María Juliana. No te puedas bravar conmigo. Yo te quiero mucho. Emilio, pon una canción porque esto está muy huesudo. Ok, vamos a continuar entonces con algo de música. Quiero poner esta canción que tiene esta historia particular. ¿Se acuerdan que hace unos semanas nos llegó el cover de Silly Love Songs por Billy Davis Jr. y Marilyn Maku, supuestamente, en el que no la dejaba cantar a ella? Sí. Pues ahora nos llegó el nuevo sencillo, que es parte de este nuevo disco que van a sacar de canciones de Lennon y McCartney, y ahora es al revés. Marilyn no lo deja cantar a él. Aquí está Blackbird. Vamos a dejar a María Juliana en tablas. Estuve pensándolo y no merece el punto porque al final oscureció las cosas. Entonces ella queda con menos 5, ¿ok? No le quitemos menos 1, dejémosla en ceros, ¿de acuerdo? Gracias. Eso. Bueno. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. 6 de la tarde, soy Uchi Levy y aquí están los titulares. La FM pudo determinar con el Departamento de Estado de Estados Unidos y con la embajada de ese país en Bogotá que ellos no tienen conocimiento de la suspensión o retiro de visas a colombianos como consecuencia de haberse vacunado en la Florida. Hoy a las 8 de la noche comienza el toque de queda continuo en Medellín, Valle de Aburrá, Oriente y algunos municipios de Occidente. El toque de queda finalizará el lunes 12 de abril a las 5 a.m. Se reporta la caída de Instagram y Facebook a nivel mundial. Es la segunda interrupción en menos de un mes, pero los servicios ya se estarían restableciendo. En Colombia ya son 2.691.514 personas vacunadas contra el COVID-19. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Movistar, donde estrenas smartphone con 0% de interés hasta en 24 cuotas. Esto pasó el fin de semana, pero ha tenido repercusiones de todo tipo y ha habido un seguimiento alrededor de esto. Los protagonistas son Juan Cala y Diakabí. Juan Cala es jugador del Cádiz y Diakabí es jugador del Valencia. Ese fue un partido que se dio este fin de semana en la Liga Española. Cádiz ganó 2-1, pero se presentó una situación muy particular. Diakabí se retiró del campo junto con sus compañeros del Valencia porque dijo que Juan Cala, jugador del Cádiz, le había lanzado un insulto racista. Se armó un gran problema alrededor de esto. Valencia casi no vuelve al campo, tuvieron que convencerlos para volver. Reemplazaron a Diakabí para que no hubiera problemas y demás. Y Juan Cala, el acusado, ha dicho: yo no dije nada, yo no le dije nada a ese tipo, a mí no me vengan a mí a meter esos cuentos, en fin. Diakabí incluso publicó un video en sus redes sociales explicando cuál había sido el insulto que le había espetado Juan Cala. Y este rifirrafe ha llegado hasta hoy y me acabo de enterar, porque no lo sabía, pues yo sé, quién sabe lo que usted no sabe, es esta sección, que la Liga Española contrató una empresa de peritaje de lectura de labios con el fin de saber cuál había sido o qué había dicho Juan Cala a Diakabí. Bueno, de acuerdo al informe, no hubo un insulto racista de Juan Cala a Diakabí. Seguramente esto seguirá caminando por un rato más largo, porque Diakabí asume uno, aparecerá como la contraparte para decir no, esto pasó y tal, pero en últimas, el informe, de acuerdo a la empresa de peritaje de lectura de labios que contrató la Liga Española para saber si había habido un insulto racista, hoy exime a Juan Cala, que había también dicho que era inocente de este acto. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Lau. Bueno, pues yo sé quién sabe con el síndrome de fútbol americano, porque se dio a conocer que un exjugador de la NFL pues acabó con familia de 5 personas y se quitó la vida. Los mató a tiros, incluyendo a un reconocido médico en Carolina del Sur. Y después de que pasara todo esto, pues fue identificado como el jugador de la NFL, Philip Adams. Esto pues hace recordar muchos casos conocidos que de hecho pues es como tan frecuente que sucedan este tipo de cosas, que de hecho había una película. No sé si ustedes la recuerdan. Concussion, ¿no? Concussion, con Will Smith. Es correcto, que era un doctor que llegaba a la conclusión que debido a todos los golpes que reciben durante los juegos y durante los entrenamientos, pues se afectan en su cabeza y que hace que después tengan estos comportamientos errados que muchas veces terminan en asesinatos. Y mira que hay un caso que es como el estandarte de esa clase de estudio, que es el de Aaron Hernández. Ajá, que era, sí señor. Que era compañero de Tom Brady en los Patriots, y Aaron Hernández, que tenía 22, 23 años tal vez, asesina a un par de personas, les dispara en la parada de un semáforo a un par de personas que están en un automóvil. Todo, digamos, en el momento en el que ocurre el crimen, nadie imaginaba que era Aaron Hernández, pero a partir de las pesquisas policiales, porque suponían que de pronto era una venganza de pandillas y demás, llegan a la conclusión, y con pruebas y una cantidad de peritajes, que Aaron Hernández es el que lleva a cabo estos crímenes. Aaron Hernández termina suicidándose en su celda, ya preso después de haber sido sometido a juicio, y el estudio, porque los científicos dijeron, a partir de lo que cuenta Lau, de los golpes y de esta historia tan tétrica, que el cerebro de Aaron Hernández tendría que ser estudiado, y finalmente el cerebro de Aaron Hernández fue estudiado para concluir cuáles eran o qué pasaba o qué zonas del cerebro se veían afectadas por cuenta de los golpes en la NFL, que es un deporte, por supuesto, físico, y es un deporte de choque, ¿no? De choque total, sí. Se hizo un documental de él también, ¿no? De Correcto. Aaron Hernández. Bueno, así Nico, es. Venga. Cuente. Es que he leído en todas partes, inclusive hoy salió en el periódico El Tiempo, pero la tengo desde el 4 de abril. ¿Qué día es 4 de abril? ¡Ah! Hoy estamos a muestre. Estamos a 8. Pues que están haciendo como un. ¿Qué? es que ahorita digo algo y me regañan, como no, una... Pues sin miedo, dele. Parade en español, se me olvidó. ¿Desfile? Divina Laura Hoyos es mi nueva directora, sigo. Estás dirigiendo muy bien, Lau. Que comenzó el sábado y que transporta 22 momias reales y lo llevan desde el centro del Cairo hasta un museo. Y parece que la historia es que cuando usted mueve esas momias del año 1539 antes de Cristo, parece que se empiezan las plagas y esas cosas. Entonces, pues hay momias de 18 faraones y 4 de la realeza, enterrados hace 3.000 años en las tumbas secretas del Valle de los Reyes, cerca de Al-Habarehare. Eso es al sur de la ciudad de Luxor. Usted que conoce Egipto, Nico. Sí, claro. Usted que sabe cómo es Egipto, usted me entiende. Pero parece que todos los ojos están en ese movimiento y que están en el museo. Pero cuando mueven las tumbas, hay plagas. En la historia, cada vez que mueven una tumba, llega una plaga. Ah. No podía moverla otra oportunidad. Cuando uno ya no estuviera por acá. Sí. Pero plagas allá. Un momento menos convulsionado. Pero plagas para ellos. O sea, eso no se sale de ahí. Eso es tranquilo que eso lo manejan ahí. Eso no sale de ahí. De pronto va al canal de Suez para ayudar a que. Para que el Ever Given siga su camino. ¿Qué pasaría con ese Ever Given? ¿Verdad? No, pues ya dejó campo. O sea, ya salió. Un mes. Sí se ha salido, pero ahí están dando vueltas. ¿Qué tal los que se fueron por el cabo allá de... Allá están dando la vuelta. Y los otros se quedaron 4 días. Es que la falta de paciencia, que es el libro que les digo, El Leopardo de las Nieves, es un man que se sienta a esperar a que salga el leopardo 4 meses de su cueva. Ahí está solo el leopardo. El que no tenga paciencia, de verdad. Yo le he dicho a Nico, tranquilo. Ese ataque al escritor no me gustó, Nico. No me gustó. No. No me gustó, pero es que yo tengo derecho a mi pequeño y humilde cerebro que tiene muy pocas neuronas. ¿Pero qué hacemos? Pues es que, ¿para qué me torean? Pero no hagamos nada, hermano. Hablemos de Movistar más bien, hombre, ¿sí o no? Eso, más bien. Porque te mereces más sin pagar más. En Movistar te damos smartphone con 0% de interés, pagando hasta en 24 cuotas con tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Visítanos o ingresa a movistar.co. Nadie te da más que Movistar. Porque tú te mereces lo último en tecnología, sin pagar más, compra hoy en Movistar un smartphone de Xiaomi o Nokia, con 0% de interés, pagando hasta en 24 cuotas con las tarjetas de crédito de nuestros bancos aliados. Ven ya por el equipo que siempre has querido a nuestros centros de experiencia, o para conocer más, ingresa a movistar.co. Nadie te da más que Movistar. Aplican términos y condiciones. Bueno, tenemos un programa tranquilo, ¿no? De jueves, pero está bueno, ¿sabe, Nico? ¿Sabe, sí, no? Sí. Bueno. María Juli, yo te pido perdón porque te quería ofender con el menos uno. Pero yo realmente pienso que te lo voy a poner. Lo que pasa es que me escribió Nico internamente, es que no sea miserable. Sí, Nico, pues gracias, sí, tienes razón. Sí, es que era muy... Tuvieras lo que se preocupó por ti. Bueno, Emi, entonces, ¿en qué vamos ahora? Vamos ahora con algo de música. Acabamos de oír ahorita lo último de Marilyn McCoo, que era su versión de Blackbird. Y ahora vamos con una compañera de generación de Marilyn McCoo, Tina Turner. Esta es una canción que ella hizo para una película de James Bond en el 95. La primera película que hizo Pierce Brosnan en ese papel. Composición de Bono y The Edge de U2. Esto es GoldenEye. Thank you. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Please wait till I am gone further. Hombre, hoy es un día de grandes homenajes musicales. Es tan fuerte el tema que lo vamos a dividir en dos. Por ejemplo, esa divinidad llamada Robin Wright, actriz americana y protagonista de Forrest Gump y de House of Cards. ¿Hay algo más lindo que eso? Te pregunto, Laura. Nació en 1966. Sí, es guapa, es muy guapa. De hecho, ella no hace de la mamá de la Mujer Maravilla, que sale como una amazona así súper guapa, o la tía, tal vez. Claro, sí, pero divina. Yo dejo todo. En un día como hoy, qué curioso, veo en la lista, Nico, oiga esto. A ver. La mandó Laurita Hoyos. En un día como hoy murió. Sí. En 1973, Pablo Picasso, qué curiosidad. Ah, no, pensé que un por caro. Curioso, curioso. Qué curioso, vaya, curioso. Vaya, vaya. Ah, Nico. Qué curioso, qué curioso. Murió forrado en plata, es el único pintor que era multimillonario en su vida. Y Fernando Botero, un poquito menos, pero igual de rico. Hombre, en un día como hoy nació una de las divinidades más importantes del cine, o sea, de la altura de Hollywood. Era divina. Pedro Infante le regaló una casa, que hoy en día es un restaurante autóctono mexicano, donde venden las lombricitas esas, que no me acuerdo cómo se llaman, fritas. A ver... No, en un día como hoy nació, y Agustín Lara lo arrodilló a llorar. María Félix, así describía Agustín Lara a María Félix. En un día como hoy, en 1914, nació esa mujer. La conoció mi padre y me dijo que era divina. A ver. Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María Bonita, María de la... María Juliana, si a ti te escribieran una canción que se llama María Bonita, así, ¿tú qué haces? Quedaría muda con esa canción, de lo que veo. ¿Pero qué? Pero quedó muda, o sea, pero... nuevamente se le cayó el equipo, hacemos arepaso. No me diga que lo recojan. Emilio está sonando muy duro, por favor, Emilio está distorsionado. Que si te hubieran escrito una canción como esta, María Bonita, ¿tú qué harías? Pues imagínate, me enamoro. Pues esa era una tusa muy brava de Agustín Félix, porque pero es que María... Pero es mejor con la voz de Agustín Lara. No, ese tipo no se va a cantar. Eso es dar su gracia. No, eso no me gusta. Óigame, es que era necia María Félix, con esa belleza. Pues es que necia. ¿Para qué está la belleza? Casquifloja, sigamos. No, déjela. Vivió 88 años. Seguimos en un día como hoy. Hombre, nació Michael Bennett, director de teatro musical increíble, pero eso lo tenemos para más adelante. En un día como hoy nació Patricia Arquette, no tan linda como Robin Wright, pero con buena carrera y con un premio Oscar, ¿no? Sí, 1968. Y en un día como hoy nació... ¿Cuál tenemos ahora, Emilio? Vamos a poner solo tres. Entonces ya pasamos una. Escoge dos nomás, por favor. Ok. Un día como hoy nació una gran cantante de jazz en 1922, Carmen McRae. Ella murió en el 94 y esa era otra de esas grandes voces junto a... El jazz, la cuarta. Sí, era junto a Ella Fitzgerald, junto a Sarah Vaughan, junto a Billie Holiday, que ayer fue su natalicio. Cuarta. Esta es la cuarta. Y vamos a recordar un disco que ella hizo en el 82 con un gran vibrafonista, con Cal Jader, y esta canción original de Javan, en portugués se llama Flow Gilis, esta versión en inglés, Upside Down. Dicen que ese señor Carl Jaders inventó el Latin Jazz, Emilio. Simplemente para recordarle a los oyentes. Es que ese es antiguo. De hecho, este fue el último disco que hizo. Lo hizo en el 82. Divino. Óigame, ¿eso es xilófono o vibráfono? Claro, vibráfono. Xilófono. Vibráfono. Eso, me gusta xilófono. No, es que xilófono es en madera, Nico. Pero lo que nos gusta. Claro. Oiga eso. Percusionista Poncho Sánchez, cuando no era famoso, que hoy en día es una Ponchito. De las leyendas de ese género. Ponchito Rentería, background vocal. Pero no, esta musiquita toca compartirla con los oyentes. Bueno, en un día como hoy, ¿quién nació? Un día como hoy también nació un señor llamado Fred Ebb en 1928, uno de los letristas más importantes del teatro de Broadway. Hizo todas sus canciones famosas con el músico John Kander. Juntos hicieron, por ejemplo, la música de la obra Chicago de Bob Fosse, también Cabaret, la obra de Broadway que luego sería película con Liza Minnelli. Y Liza Minnelli también tiene una conexión importante con ellos, porque en el 77 ellos hicieron el tema de la película New York, New York de Martin Scorsese. Liza Minnelli ahí cantó la original, pero no hay ninguna versión como la que hizo Frank Sinatra. Así que aquí está en homenaje al señor Fred Ebb Sinatra con New York, New York. En los originales, los malandrines. Todos tienen algo en común. Haz mal y no mires a quién. Son aquellos personajes que aman modelar sin ser modelos. Y tocar piano, pero en sus conciertos para delinquir. Como decía mi abuela, mijito, ojos vemos, corazones no sabemos. Bueno, Nico, un malandrín, yo después le cuento otro, pero usted arranque. Bueno, un malandrín, y es una historia que ha, digamos que, llenado titulares de la prensa internacional durante estas horas, que es el asunto de una mujer que trabajaba en la embajada de Venezuela en Grecia. Ella trabajaba como cocinera en ese lugar, ella de origen griego, por supuesto. Trabajó allá entre octubre de 2012 y julio de 2013. En ese momento ella denunció al entonces embajador venezolano Franklin Ramón González por abusar de ella sexualmente en varias ocasiones, así como de acosar verbalmente a ella y a otras compañeras. Solamente ella y otra mujer decidieron hablar del asunto en su momento, y nadie más me dio palabra, pues ni nadie más puso alguna cortapisa. El Ministerio de Justicia griego este jueves ya le dio permiso para que ella, la extrabajadora que acusa al ex embajador de abuso sexual, se lleve material del edificio de la Embajada de Venezuela en Grecia como compensación por su despido después de que ella denunciara el hecho. Cuando ella habló del asunto, la única respuesta fue que la despidieron. Un caso que sigue, por supuesto, funcionando y sigue muy complicado. Este asunto de la famosa violación en la Embajada de Venezuela en Grecia. Bueno, una persona mala, un malandro, pues sin duda inclusive para muchos de los que manejan la cultura de Brasil, es el señor Bolsonaro. Y voy a hablar de un artista muy culto y muy importante en la música brasilera, que aparte de eso es literato y pues es increíble. Referencia incuestionable de la música brasilera, especialmente del bossa nova, nació en 1944 en Río de Janeiro y atesora una fascinante carrera literaria que le fue refrendada hace 2 años con la concesión del premio Camoes por su trayectoria. Ahora el músico y novelista y también poeta y dramaturgo publica para Random House el tema Esa Gente, donde narra la vida desde el día a día de Manuel Duarte, empleando diferentes voces y perspectivas, pero todas situadas en el presente. Este gran artista explica el acontecer de un escritor de novela histórica con mucho éxito en los años 90, pero que la creatividad le ha desaparecido cuando más lo necesita, para poder hacer el libro que le reclama su editor para saldar deudas y salir de la inmunda. El aún seductor carioca Duarte busca remedio y ayuda, sobre todo de ellas, mientras el autor ofrece con ironía una sombría y demoledora visión de Brasil. Esta es la frase clave, donde dice él en una sola frase: en Brasil, con la pandemia, estamos a merced de un gobierno criminal. Me refiero a Chico Buarque de Holanda, mire, uno de los más grandes artistas de Brasil, que yo recuerdo que en el maravilloso documental que se hizo del gran artista Vinicius, porque Vinicius se hizo muy amigo de él, porque él vivió en Italia, y en el documental él cuenta, Chico Buarque de Holanda, que cuenta la historia después de la muerte de Vinicius, que es un gran literato impresionante y un gran artista, un gran letrista, y le preguntan, óigame, ¿alguna anécdota de Vinicius? Y él está en la mesa, no me acuerdo con quién. Con Toquinho, sí. Y dice, no, mi única historia es que él siempre iba a Italia, pero estaba tan borracho en los conciertos que salía a cantar, como hablaba 6 idiomas. Él se le olvidaba en dónde estaba, entonces empezaba a cantar en alemán o en francés. Fuera. Es que no sabía dónde estaba por lo borracho. Dijo, pero algún día le pregunté al rey, a Vinicius, óyeme, ¿y si tú fueras a reencarnar, quién quisieras ser tú de regreso a la tierra? Vinicius tuvo 9 esposas. Y dice, contesta Vinicius, yo quisiera volver a ser Vinicius, pero con el pipí un poquito más grande. No. Bueno. Perdona, Chico, tuvimos el honor de verlo tú y yo en un lugar icónico de la música brasilera, que fue Canecão, que hoy en día está, que bueno, hace años está cerrado ya, porque pertenece a una universidad y la universidad reclamó el terreno. Bueno, yo ya no me acuerdo de eso. Yo quiero poner una canción que hizo famosísimo a Chico Buarque de Holanda, y hizo parte de la película con la que también catapultó a Sonia Braga, de Bruno Barreto, Doña Flor y sus 2 maridos, claro. Pero escuchemos otra versión, Emilio. Aquí está Chico con su propia versión de este clásico y con la colaboración en ciertas partes de Milton Nascimento de esto que es O Que Será. O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças. Curioso, esta canción es que la versión más famosa para los colombianos es la de Willy Colón. Sí, una versión muy buena. Muy buena. Buena versión. Yo creo en muchas cosas que no he visto, como dice él. Es un tema de Technicolor, pero no sé qué. Sí, bueno. Es un tema. Santiago, ¿qué hubo, hermano? Hola, Jaime, ¿cómo están? ¿Cómo van hoy? Aquí, cultural. Estamos muy culturales hoy. Costaín. Sí, bueno, ¿qué más? Sí, le escuché su historia de lo que le hubiera gustado cambiar de sus... pero sencillita, ¿no? Atributos. O sea, ¿No? No se puso con pelotudeces, ¿no, Nico? No, cero pelotudeces, nada. Vamos de frente a Vietnam. Bueno, Santi, ¿qué más, hermano? ¿Cómo va todo? Bien, Jaime, aquí atento a ustedes y a todas las noticias, que hay bastantes esta tarde y para mañana también. Hágale, mijo. Usted es nuestro polo a tierra. Bueno, mire, hoy, y es algo de lo que vamos a estar hablando mañana, hubo un rumor, una noticia no confirmada que después pues se corrigió por parte del Departamento de Estado, que además le envió una carta a la FM sobre la supuesta anulación y cancelación de unas visas para ciudadanos colombianos que viajaron a Estados Unidos en los últimos días exclusivamente con el fin de acceder a la vacuna de COVID-19. Bueno, pues eso puede ser cuestionable en la ética, en la moral, en fin, pero lo cierto es que no se les va a quitar la visa a esas personas que viajaron a Estados Unidos buscando vacunarse. El Departamento de Estado aclaró que cualquier persona que tenga 50 visa oficial sin visa, aprobada... ¿no? Sí, un poco rara esa teoría, sí, ¿no? Sí. Serían como 200.000 sin visa. Bueno, entonces... Bueno, pues mi... El Departamento de Estado dijo que si usted tiene una visa aprobada y está en territorio estadounidense, puede acceder a los servicios de salud en ese país y que pues no hay ningún problema con las visas. Eso por un lado. Por otro lado, Jaime, para seguir hablando de vacunas, hay problemas con las vacunas de Sinovac, ¿no? Hoy el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Bogotá anunciaron que se acabaron las vacunas de Sinovac para las segundas dosis de las personas que tenían esta semana y en los próximos días programada la cita para la aplicación de la segunda dosis de Sinovac. Bueno, se acabaron porque dice el ministerio que hubo una contingencia con algunas aplicaciones de más que no estaban planeadas para las primeras dosis, entonces tuvieron que ocupar vacunas de las segundas dosis para pacientes que se vacunaban por primera vez. Y el próximo cargamento llega el 11. Entonces, mientras que se reparte, se decreta la repartición por las regiones y demás, las personas que tenían segunda dosis de Sinovac por estos días van a tener que esperar un poco más. El ministerio dice que no hay problema con la efectividad, que no va a pasar nada grave, solamente que van a tener que esperar unos días más para el agendamiento. Siga, ¿qué más sigues? ¿Te estás volando? No, y para terminar, pues mañana la noticia gruesa judicial otra vez vuelve a ser el caso Uribe, ¿no? Mañana es la audiencia a las 8 de la mañana. La juez va a tener que comunicar su decisión de si acepta o no a Gonzalo Guillén y a Deyanira Gómez como víctimas del proceso. Cualquier decisión de la jueza pues va a ser apelada por las defensas y entonces el caso va a terminar en el Tribunal Superior de Bogotá, así que le anticipo que este 2021 todavía está muy temprano para hablar del caso Uribe y va a haber mucha tela que cortar. Bueno, Santiago, mañana de 4 a 10 de la mañana estaremos con el noticiero más importante de la radio matutino, la FM. Con todo el combo y pues por supuesto Santiago, que es nuestro polo a tierra, Nico, ¿sí o no? No, pero si él mismo se ríe cuando usted le dijo eso. ¿Qué podemos esperar? No, pero es que yo de verdad nunca había escuchado la palabra pipí en radio, pero bueno, está perfecto. Perdón, pero es que es mucho más bonita que pene o esas vainas. Ay, sí, es que pene. Yo la traduje literal. Lo único que yo quisiera, si vuelvo a nacer, es ser yo mismo, pero con el pipí un poquito más grande. Es que además lo digo un poquitico más grande. Tampoco puedes un jurgo. Un poquito, un tris. Y tuvo 9 mujeres y la última de qué edad, Emilio, ¿20? Ese era un monstruo. Por ahí, sí. Sí, la última de... La última que el tipo las engalanaba con la carreta. Claro. Porque era barrigón y feo. Pero era con la misma, pero con diferentes señoras, sí. Pero qué tal uno con Vinicius sentado hablando, yo me moriría por haber conocido a ese señor. Y con el whisky, y solo tomaba, Santiago, sello rojo. Oye, no se lo olvide. Ah, bien. Solo, nada es cosas finas. Sello rojo, 8 años. Sello loco. Ojo, corrijan a María Juliana, por favor. Muchas gracias. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Haré paso número 2, por favor. Atención, Tintina. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, mucha suerte a todos, mucha suerte a todos en este repaso. Un destroyer, que esos barcos llenos como de metralletas y de vainas, que ¿se acuerdan de los destroyers de la guerra? Sí, claro, claro. De arsenal. De la Marina Americana, que se hundió hace más de 76 años en la Segunda Guerra Mundial. Pues hombre, le acaban de llegar a sus restos. Es el USS Johnston, liderado por el capitán Ernest Evans, que se hundió en 1944, pues en una batalla contra los japoneses en el Pacífico. En una de las batallas más fuertes de la historia, en la batalla del Golfo de Leyte. De acuerdo a la historia naval y de comando de herencia en los récords. Una batalla impresionante. Hombre, que llevó a los americanos a la victoria, pero que pues, hombre, en ese barco solo les mataron 190 de los 327, incluyendo al capitán del barco. No es como los capitanes del barco ese que naufragó en Italia, que salió corriendo, ¿se acuerda? Se murieron todos. Sí, de Concordia, sí. Costa Concordia, sí. Schettino, el apellido. Entonces se quedó hasta que lo mataron. Pues es una belleza de historia y muy linda. Y bueno, ya llegaron a lo que llaman el wreckage. Es como al fuselaje, es algo así. ¿A cuántos metros está ese barco hoy en día de profundidad? El USS Johnston. Vamos a ver qué dicen mis colegas. Ay, no te entró. Menos dos para la María Juliana Correa. Te voy a mandar la foto con el relojito. Para que... No, mi amor, no, a mí me tiene que entrar. Se lo mandaste al domador de perros. No, bueno, no, pero ¿por qué recibo los otros cuatro? No, yo sí sé. El computador no salió. Yo mando foto, yo le mando foto ya a los. When my wife tried to prevent me from doing my duty. No lo mandaste. Mandaste otra persona. Pero mira, Nicolás Samper, 1200 metros. Laura Hoyos, 3200 metros. Laura Natalia Franco, 1800 metros. Orlando Rivera, 5000 metros. No hay nada que hablar. Se le pone a nadie nada. La respuesta correcta es que al lado de las Filipinas, que hay una, como un hoyo, como una. ¿Cómo se llama eso? Una deformación, como una... ¿Depresión qué? No, depresión es la que tengo yo ahorita. Bueno. 6,456 metros. ¿Sabe que le voy a dar chapo a Orlando Rivera? Sí. Digo 5,000, el 30% es... Claro. Sí, se lo voy a dar de una vez, hermano. Yo había puesto 10,000. En los originales, chapo. Yo no recibí nada. No. Pero viste la fotico. Tienes que. Solo por el honor, pero solo por el honor. No me pongas nada, no me quites el menor. Tienes que mandárselo a Jaime, no al carnicero. Pero te lo mandé a ti, ahí te mandé la foto. ¿Cuál carnicero? Bueno, ¿cómo va a dar el paso, Laurita, hombre? Las fosas, hablabas de las fosas anteriormente. Una fosa, exactamente, que hay en Filipinas muy profunda. Cerca. Sí, ¿esa no era la que iba James Cameron? No, pero es que esa es al ladito. Dime, okay. ¿Cómo va el arepaso? María Juliana tiene menos 7 puntos, Laura Natalia tiene menos 1 punto, Orlando está en ceros, yo tengo 2 puntos y Nico tiene 6 puntos. Orlandito, qué bien lo hiciste, ¿sabes, mijo? Gracias, Jaime. Te lo aprendí bien. Ahí vamos, ahí vamos. O sea, me río mientras... Vamos a ver cuánto me duele la felicidad. Ojalá no, Orly, lo que pasa es que sí fuiste... Pues, fallaste el 30%. Pero yo a veces acepto el 30% en este tipo de arepasos tan difíciles. Nico hizo el ridículo, ¿no, Orlando? sin comentarios. No comments, dirían nuestros amigos de Norteamérica. No comments. Ese cuento de las visas... Uy, hermano, se la tienen que quitar una cantidad de gente súper importante, hermano. Uy. ¿El desfile? Ay. Bueno, muchachos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Alcanza para música, Jonathan? Sí, ¿no? Par tiempito. ¿Ah? Una canción, Emilio. Que no sea muy larga porque Jonathan te la va a cuchillar sin ningún... O sea, sin ningún tipo de contemplación. Sí, con las manos de esas de tijeras. A ver. Listo, la versión que hizo Ed Sheeran para Spotify Singles de un clásico de Britney Spears, Baby One More Time. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Buenas noches, soy Diana Mateus y estas son las noticias. El Ministerio de Salud dio a conocer que aumentaron a 62.668 los casos de coronavirus en Colombia. En Bogotá se registraron 2.500 nuevos casos. Las autoridades identificaron a las 4 víctimas de la masacre en Santander de Quilichao. Se ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para capturar a los responsables. La ciudad de Barranquilla y varios municipios del Atlántico tendrán confinamiento total este fin de semana a partir de mañana a las 6 de la tarde hasta el lunes a las 5 de la mañana. En noticias internacionales, por lo menos una persona murió y otras 4 resultaron heridas en un tiroteo en una zona industrial en Bryan, Texas. Uno de los heridos está grave. Y en Colombia ya son 2.691.514 personas vacunadas contra el coronavirus. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, no, no, tan igual. No. Esto tiene, no sé, de arriba y de abajo, pongámosle. Hay un sitio web que se llama writeaprisoner.com. Entonces ahí la gente le puede escribir a personas que están privadas de su libertad. Una joven británica entonces dijo, pues hombre, yo voy a escribirle a uno de los presos. Entonces Naomi Wise empezó a hacerlo. Y le escribió a Víctor Oquendo. A Víctor Oquendo le dicen el animal en la cárcel. Tiene 30 años, mató a tiros a 2 integrantes de una pandilla rival y lleva 10 años en una sentencia que en total es de 24, en donde también no solamente estos crímenes, sino delitos como robo armada y demás. Naomi le empezó a escribir y poco a poco nació el amor, arriba. Y Naomi decidió tatuarse el nombre de Víctor. Se puso las iniciales en su muñeca también. Y no se han visto nunca. Solamente a través de correos. A este hombre, a Víctor Oquendo, lo encarcelaron a los 19 años. Pero ella sigue pensando que es... un buen momento, que ella siente que encontró el amor, de verdad. Lo ha calificado como un artista brillante, como un hombre que hace unos tatuajes realmente hermosos en la cárcel. Y Oquendo le propuso matrimonio 3 veces por teléfono en el último tiempo. Ella se negó. ¿Qué? Pero en septiembre pasado, Naomi recibió un gran ramo de lirios y rosas y una caja de un anillo en terciopelo negro. Ella lo llamó, hablaron y en efecto Naomi dio el sí. Pero no solamente eso. Wow. las visitas conyugales donde está recluido este señor que es en Michigan no son permitidas, pero ella igual va a viajar a visitarlo y tal, va a obtener una visa de trabajo y demás, y para reparar, digamos, como esa ausencia corpórea de Víctor Oquendo, ella en Inglaterra pues puesto un muñeco y mandó imprimir una cara de Víctor Oquendo y se toma muchas fotografías, muchas selfies con su amor. ¿Y lo lleva a todas partes? Entonces ella, digamos, se va de viaje y pone la foto del muñeco de Víctor Oquendo y se toma la foto. En eso va esta historia de amor tan rara entre Naomi Wise y Víctor Oquendo. Recuerden que no es la primera, esto es más común de lo que se cree. Recuerden a Charles Manson, que tenía muchas pretendientes, entre ellas la última, pues antes de que muriera Charles Manson, que se casaron, si no estoy mal, ¿no? Se casó, sí, claro. Sí, eso te iba a preguntar yo, a mí también me suena que se casaron. Exactamente. Entonces, bueno, arriba porque el amor triunfa, pero abajo porque se va a pudrir todo. Se pudrió todo. Sí, María Juliana, ¿tú tienes arriba o abajo? Abajo, Nico, abajo muy, muy, pero muy abajo. A ver. Con el primer ministro. ¿Como el barco ese ministro que se hundió? Tal cual. Buah. Perdón. Con el primer ministro de Pakistán. Él se llama Imran Khan. Un demócrata debe ser. Y recientemente le hicieron una entrevista televisada y le preguntaron que qué estaba haciendo el gobierno para frenar el aumento de casos de violencia sexual contra mujeres y niños que estaba en aumento en ese país, ¿no? Pues él no tuvo ningún reparo, ningún problema y muy naturalmente responsabilizó a las mujeres por el aumento de casos de violación en el país al cuestionar su forma de vestir. La razón, porque además argumentó su respuesta, ¿no? Y explicó que esa justamente es la razón por las cuales las mujeres se cubren en el Islam para escapar de la tentación. Y dijo lo siguiente puntual, abro comillas, el concepto mismo de puta es evitar la tentación. No todos los hombres tienen, oigan esto, no todos los hombres tienen fuerza de voluntad, así que si sigue aumentando la vulgaridad, habrá consecuencias. Perfecto, no. Idiota. Un demócrata con todas las letras, ¿no? Bueno, yo solo oigo, miro al horizonte, pienso en Orlando, y vuelvo y me bajo la cabeza, ¿no? Bueno, tranquilo. Bueno, ¿sabe que Santiago está muy cómodo en este programa? Yo creo que deberíamos abrir un huequito. Él este pasa programa muy bueno cuando está pero acá. Pero sacar a alguien. Pensé que lo iba a meter en una zona de incomodidad. No, o sea, que alguien salga para que entre él. ¿Usted qué opina? Y que nos den permiso. Bueno, pues a ver, ¿qué se le ocurre? Es que estaba pensando, pero ¿sabe que a mí mi cabeza se me volvió como loca? No piensa nunca nada. ¿En serio? Sí, acuérdate, Baby Fan. La idea. Bueno. Oh, buena gente, Santiaguito, ¿sabes? Me cae bien, ¿qué hacemos? Un bacán, ayer me colaboró con una cosa ahí que pero Nico, ¿usted por qué se silencia? ¿Usted no necesita alabar? Pero ya le está dando mucha coba, pues. Es que quiero darle más coba que a usted. ¿Sabe que estoy cansado de darle coba, hermano? Yo estoy como bueno, a Nicolás, me parece, ¿estás cansado de verdad? A mí nunca me ha dado coba. ¿Pero a mí tú crees que le doy coba o no? ¿Tú a Nicolás? ¿Qué él piensa? Nunca he recibido coba en este programa. Oiga, ¿ah, no? Oiga, ¿te das cuenta? Oiga, Nico, la risa. Cada acción es una coba. La socarrona en sí misma de Laura Hoyos. Sí, claro, ¿vio cómo se rió? Pero pues es que me parece un poquito de quinta, ¿no? Desconocer ese tipo de cosas. Pues pero bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Como tapar el sol con un dedo. Pero yo me parece así un es poquito de quinta. Un poquito de desconocer quinta esas cosas, señor Samper. Pero, ¿quién soy yo? Exacto. Te llamas Laura Hoyos Ayala. Bueno, Emilio, nos falta la mitad de los homenajes que están hoy. 6 homenajes, sabe mucha gente hoy. Muy bueno. Hoy debió nacer uno, hermano. Es que ¿por qué le tocó uno tan difícil, ah? Yo sé. Bueno, oiga, ¿sabe qué? Me parece gravísimo. ¿Qué pasó? Veamos el tema del día, hombre. Es que hombre, podemos hablar tanta paja y todo y no, pues echemos cháchara. Pues echemos cháchara, sí, ¿por qué no? Escoba tras lo escoba, mío, ¿no? Es conversar. Laura. Es charlar. Sí. sí. Es echar cháchara. Yo pero no soy periodista, él nunca le da pero miedo. Soy un buen conversador. No, es que a mí se me olvida, pero él necesita reconocimiento. El mismísimo presidente. Lo importante es conversar rico y de temas de actualidad, cultura, deportes, música, lo que quieran. Esperaremos juntos el final del día de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Yo, Augusto Nicolás, en los originales de la FM. Esa es la original, ¿no? Jonathan, es la primera, ¿no? Original. La autocoba, sí, es que la original. Bueno, al tema del día, Nico. Si te cambiaras de nombre, ¿cómo te llamarías? Yo tengo mis candidatos para el tema de Santiago. ¿Cuál es el tema de Santiago? Claro, lo que usted estaba planteando ahorita, de sacar a alguien. Laura Hoyos, Jonathan y María Juliana. Simple. Alex Rodríguez. Nota, María Clara. Pues, María Clara no está, pero yo le daría un 5-5. Laura, es que tanta vaina, bueno. Me llamo Johan Sebastián Barreto Barreto. Lo único que me cambiaría sería un apellido, porque soy hijo de primos hermanos y eso no está bien. Bueno. Los escucho de toda la vida. Es muy bueno. Si hubiera nacido en el Pacífico colombiano, me hubiera gustado tener el nombre de Chatunga, en honor al hijo vago de Robert Mugabe. Chatunga es mi ídolo, Nico, nota. 5-4. Cuando María Juliana protesta por el menos uno, juro que me pongo rosudo. Saludos para los originales desde Boston, Massachusetts. 5-8. Estoy bien con mi primer nombre, César. Con el segundo sí me jodieron. Tiene un buen significado, pero suena feo y me hace tocarlo de elefante. Pero lo que más me choca es que cuando me lo dice completo mi padre, César Augusto, hágame el favor. Es que realmente estás en serios líos. Te pareces a un ídolo que nunca, o sea, el Peter Pan de la radio. Bueno. Bueno, no, yo lo digo. Nunca va a envejecer, ¿no? O anda con Reebok, 78 años, sigo. Bueno. Me llamar que ¿por qué se ríe así, socarrón? ¿Por qué? Deje. Siempre lo echa uno al agua y no dice nada. Hola, es que de verdad. Me llamaría Armando La Verde. Aquí les esquivé el madrazo. Si fuera mujer, Rosa Benítez Pernanco. Mentiras, me llamaría Rodrigo Clean o Simón Bran para tener esas mil exquisitas. Also known as, más conocidas como Laura o Claudia. 5-4. Mi abuelo me puso su nombre, Alicia. Alicia Garaygrar. Pues yo estaba grave de salud y ella no quería que yo muriera sin bautizar. Y me puso este nombre tan feo. Mis amigas me dicen Alicia en el País de las Maravillas. En ese entonces se usaba poner el nombre de los abuelos. Pero Alicia es un nombre original. No, Alicia es hermoso. Sí, una tía mía se llama Alicia. De hecho, como lo dije ahorita, como le dije hoy mismo, el día que yo tenga una hija, Alicia, en honor a una canción que se llama Dear Alice. Aish, a mí me gusta mi nombre, no lo cambiaría, Liliana Bustillo. Saludos desde CDMX Orlando, no te lo cambies. Chief, ahora entiendo que tu prototipo de mujer como Robin Wright y Gal Gadot, ambas son muy varoncitas amazonitas. No, no son divinas. Uy, Gal Gadot, a mí no me entreguen eso. O sea, puede ser hombre, pero mire. Ah, si me dices soy hombre, soy un transgénero, le digo fresca. Sigamos. Sí, no me van a cambiar mi fantasía. Jaime, me entrego a ti. Tengo un solo problema. Yo soy transgénero. Yo me llamaba Pedro Ruiz. Listo, Pedro Gadot. Exacto, ¿y qué pasa? Pedro Gadot. Es que parece como un bolerista, ¿no? Es que no me he operado, estoy completo, pero me he visto de mujer y tengo me arreglo la cara, no hay problema. ¿Qué más? ¿Sí o no, Nico? ¿Qué otra duda tienes? A ver, sencillo, hoy en día se lo puede cambiar. Winston, Leonard Spencer, Churchill. Tararara, hola Jaime, me llamaría Julio Nicolás evocando los más espeluznantes de la radio. Me la paso escuchándolos. Cachaza, Andrés Galindo. Ah, ¿sabe que tenemos buena hinchada? Lo que pasa es que no sé, a nosotros como que... Es que todo lo bueno viene en envases pequeños. Todo lo bueno es la teoría. ¿Te acuerdas? Sí, exacto. Bueno, 7:18. Ahora sí, Emilio, pongamos una canción. Ya hasta ahí leí tweets. Yo creo que ya Nico tiene que hacer una evaluación muy juiciosa de este tema. Y pues yo sé que entiendo lo que dice Laura, que a usted le gusta mucho la vitrina, pero Laura dice que usted dice que no, y Laura dice, pero ¿por qué no lo acepta? ¿Sí o no, Laura? Claro, pero ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Sí. ¿Quién soy yo? O sea, a Nico se le niega que una cámara lo filme, Laura. Él dice, no quiero ahorita. No, ¿no? No. Porque a la risa hay pocas posibilidades. Sí, sí, sí. Mira, te queremos entrevistar rápido aquí 2 minutos. No, tienen 40, ¿sí o no? ¿Por qué tan poquito? Bueno, Laurita. Amor, ¿vamos o vamos o no vamos? Dale. Ay, perdón, Emilio, uy, estoy más mal. Uy. Tranquilo, hombre. Es que los ojos me duelen, brother. Bueno, vamos con una canción del nuevo disco de Justin Bieber, Justice, que salió el viernes pasado. Y párenle bolas, me gustó. Se llama Peaches y la hace con Daniel Caesar y Giveon y suena así. Bueno, y yo les quiero contar algo muy chévere porque ayer se dieron a conocer los nominados a los premios Nuestra Tierra. Recordemos que estos premios son muy importantes porque todos estos artistas nos están representando alrededor del mundo y son la otra cara de nuestro país. Pues yo les quiero contar algunos de los nominados, por ejemplo, en la categoría, bueno, artista imagen de nuestra tierra en el mundo. Está Shakira, está Carlos Vives, está Juanes, está J Balvin y está Maluma. Estos premios o estos nominados fueron tomados de postulaciones que hicieron sellos discográficos, sellos independientes y directores de medios musicales a los trabajos más importantes realizados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2020. Hay algo muy importante y es que va a haber votaciones en la categoría elección del público que serán 100% tomados del voto del público. Y si ustedes quieren hacer parte de estas votaciones y elegir a sus artistas favoritos, pues lo pueden hacer exclusivamente en www.premiosnuestratierra.com. Recuerden que el cierre de votaciones es el 7 de mayo del 2021 y la premiación va a ser el lunes 17 de mayo a las 8 de la noche Colombia. Este año va a ser presencial esta gala y parte virtual. Pero si ustedes quieren conocer mucha más información de quiénes van a presentar el evento, quiénes se presentarán en esta ceremonia, pues yo los invito a que los sigan en su cuenta de Instagram, que es @premiosnuestratierra. Entonces ya saben, para que estén muy pendientes de todos estos premios y todo lo que va a pasar en estos premios que son fantásticos, los premios Nuestra Tierra. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de la histérica Laura Hoyos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Pero mira, ¿no te quejas de la coba? Ahí está tu coba. ¿Qué es eso de coba, por Dios? El que se queja eres tú, Nico. Que dices que es muy poca. Es hermosa esa coba, hermosa coba. Pues en este caso vamos con 3 canciones, Emilio. Escoge para el final la que más pueda sonar. En un día como hoy, ¿quién nació? Lo leo. ¿Con quién vamos? Y yo leo la ficha. A ver, un día ¿con como quién hoy, vamos? Pues, dime el nombre. Vamos con Uy, listo, ficha. Michael Bennett. En un día como hoy nació Michael Bennett en 1943. Yo creo que para mí, al lado de Bob Fosse, son los dos mejores coreógrafos del mundo en el teatro. Michael fue de los primeros del mundo de Broadway que murió de SIDA. Él murió en los 80s. Él hizo una obra muy importante que se llama Cruise Line. Hizo más obras e hizo otra de la que hicieron una película que se llama, con Jennifer Hudson, que se llama Dream Girls. A ver, Emilio, ¿qué nos aportas del desaparecido Mickey Bennett? No, de Mickey Bennett. Bueno, Dream Girls de hecho fue una obra que él hizo en colaboración con otro gran coreógrafo que era Michael Peters, que fue el que coreografió junto a Michael Jackson el video de Beat It. ¿El moreno? También murió, sí. Es que eran delicados, es que eso eran muy gays y en esa época no había control del SIDA. Y Jennifer Hudson se ganó el Oscar por la película Dreamgirls, por mejor actriz de reparto. Esa película, de hecho, era con Beyoncé, era con Jamie Foxx, y Eddie Murphy tenía listo el Oscar a mejor actor de reparto, pero cometió una embarrada de la que le costó muchos años recuperarse, y es que en la época de los Oscars sacó Norbit. Muy buena, ah. Y ahí la academia dijo, no, este man no se toma en serio. Y se lo dieron fue a Dan Arkin por Little Miss Sunshine. Vamos a recordar entonces el tema de la película y del musical por Beyoncé y Jennifer Hudson, Dreamgirls. Ladies and gentlemen, the Crystal Room is proud to present the club debut of America's newest recording stars, The Dreams. Bueno, esa historia de Dreamgirls es una apología a lo que fueron The Supremes con Diana Ross. Bueno, sí, claro. En 1929 Jacques Brel, cantautor belga del 78, que tiene una canción famosísima que la tocó en salsa Yuri Buenaventura. Y esa misma es la que vamos a poner, la original. Ne me quitte pas, por Jacques Brel. Ne me quitte pas. Il faut oublier tout. Qué drama el de ese señor, hola, es que... ¿Qué tal esa rogadera? ¿Ah, María? No, tranquilo, pero pues ahí a veces el que no llora no mama. María, doña Josefina, no nos abandones nunca en la sintonía, por favor. No me quite pa, María Josefina, no me quite pa. No me quite pa, no me quite pa, no me quite pa. Como le decían a Yuri Buenaventura, le hacían el chiste, le decían, Yuri, cante no me quite el pan. Flojo, ¿no, Nico? El humor pero está de luto. Es que no me pasó a mí, le pasó a Yuri. Bueno, en un día como hoy también nació Steve Howe, un tipo importantísimo en el rock. Claro. Gran guitarrista, idéntico a Luis Alfonso Salazar. física, es Luis Alfonso con pelo blanco. Él fue muy importante en el rock progresivo. Y estuvo en dos bandas legendarias, en Yes y en Aisha. Él vino con Aisha a Colombia y fuimos a ese concierto. Y me acuerdo que fuimos con Carl Troller. Y en esa época, Luis Alfonso se estaba recuperando del accidente que tuvo con Orlando. Que no le pasó nada. Y salió sí. Steve Howe y Troller dice, oiga, ¿no es que Luis Alfonso estaba recuperándose? Bueno. Está tocando guitarra, ¿no? Pues vamos a recordar una canción importantísima que él hizo para Yes en el 71 para el álbum Fragile. Esto se llama Roundabout. Siempre amanezco guapo, pero este día exageré. Voy a conquistar viejas por donde quiera, donde andaré. En los originales, los guapos y las guapas. Porque como dijo Vinicius, las muy feas que me perdonen. Pero la belleza es fundamental. Tuvo que mueve el cuerpo que somecita. tuvo que tuvo, tuvo que estás bien buena tu mamacita. Nico, por favor. Mire, una nota pasó. Suya, no, una nota suya, una cosa suya, los guapos. Diga algo suyo. Pues de tu vida personal. A mí me cuesta mucho trabajo esto, esta sección. Esta sección, si uno hace un porcentaje, para mí esta yo creo que es la que menos puedo aportar. No soy tan versátil para esta sección, por ejemplo. No es una sección que se me dé tan bueno, bien. Bueno, entonces voy yo. Usted no se preocupe. Usted acuerde que yo lo cubro. Bah. En el último episodio del documental serie Dancing with the Devil, Bailando con el Diablo, una cantante que yo no sé si es guapa o no, pero sé que tiene fama, Demi Lovato, revela que no está completamente sobria después de su sobredosis casi mortal en el 2018. Lovato dice que ella todavía chupa trago y usa marihuana con moderación, porque a eso lo llaman el California Sober, y es ser sobrio californiano, y es decir que usted toma trago y mete pero poquito, dice. Claro. Apenas lo justo. Pues es un análisis que ha sido muy controversial, porque esta chica casi se muere de una sobredosis. Sí. Pero aceptó que no, pues que ella sigue tomando, pero que ella puede tomarse con mesura, un coctelito y un baretico y ya, y para. ¿Le creemos o pasamos? Pues como decía Turbay, ¿no? Bajándole la corrupción a sus justas proporciones. Exactamente. Más o menos esa fue la medida que ella tomó, muy turballista. ¿Y tú, María Juliana, guapos, aparte de ti? ¿O tienes notas tuyas? ¿Qué yo digo? Tengo a Chris Hemsworth, porque en una entrevista con The Telegraph, el actor australiano dijo que siente que es menospreciado en el medio, en Hollywood, por tener una apariencia física saludable. Dijo puntualmente que si él se pegara algazadas aterradoras para encajar en uno u otro papel, sería mejor valorado como actor. No, pero es que está muy musculosito. Yo no soy quien para hablar, pero ya. Sí, no, Laura Hoyos es con un guapo, balde y con un poco de babas. Sí. Pero ¿cómo no? O sea, no es así que demasiado. Yo creo que es justo. Está ahí. No, en sus justas proporciones. Pero no, pero ya está justas bien grandecito. Además, él tiene así la mujer, ¿no? Sí. Todo para él tía. Tiene una aplicación de ejercicios y bueno, las personas que lo seguimos en Instagram nos damos cuenta. Yo también he trabajado mi cuerpo toda la vida, pero no tengo la suerte que me haya quedado igual, pero yo trabajo 6 horas diarias. Yo sé, no sé qué pasa. Bueno, Laurita, los guapos. No, tenía al señor Chris Hemsworth también, porque me llamó pero muchísimo la atención, otro. O sea, que el tipo le parezca... Hay que tener plan B, hay que tener repuesto inflado. Si tú me dices, yo tengo otro guapo acá, yo siempre tengo repuestos infladitos. No tengo repuesto, está... Es que los guapos no son tan abundantes a veces. ¿En serio? ¿Tú qué opinas de Andrea Bocelli? ¡Bah! Guapo, pues, que no vea, pero es guapo. Sí, no, el tipo es atractivo. Y no te puedo bueno, decir pues que no. Les cuento que este hombre acaba de anunciar que comienza conciertos en Estados Unidos en el mes de octubre. Lo último que hizo fue en la Catedral de Milán, el Duomo, concierto que fue visto por 3 millones de personas y lo han seguido 42 millones de veces en YouTube. Pues Emilio, te cuento que Andrea Bocelli arranca a cantar y hace una gira de 20 días en Estados Unidos. A mí me parece guapo. ¿Y a partir de cuándo? Octubre. Eso es bueno, eso es que los conciertos van a volver. Qué bien. Andrea, lo que pasa es que él mira al horizonte como Orlando. Ninguno de los dos ve nada, ¿no? Eso es lo mismo. No, tranquilo, hombre. No, yo estoy súper fresco, pero tengo derecho pues a dar un paralelo de dos personas similares. Uno no ve y el otro ve, pero el que ve no quiere ver. Entonces, claro. Y el que no ve quiere ver. ¿Ah? Pues es difícil, ¿no? La vida. Pues dígame usted, hermano, dígame usted qué hacemos. Y yo le jalo, ¿yo? No, tranquilícese, hombre, pues. Bueno, Emilio, una cancioncita, por favor. Ya faltan 15 minutos para las 8. Yo no puedo creer que vi el día. Y veo la noche, y veo el atardecer. Dios mío, ¿qué pasó? Qué lindo, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Listo, voy con un tema del desaparecido Mac Miller. Y esta canción tiene la participación especial de quien fue su novia durante un tiempo, Ariana Grande. Esto se llama My Favorite Part. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, el último arepazo es cortesía de World Culture. Yo digo a World Culture que si la vaina es buena... Sí. Espérese un segundito, es que estoy escribiendo algo. A mí no me gusta escribir, yo odio esto, pero... Bueno, que si los arepasos son buenos, yo los leo. Y si son flojos, yo los leo. Bueno, bueno. Y hoy me mandó otro, pero espectacular. Uh-huh. Voy despacito. Es considerado el río más caliente del mundo. Tiene 6 kilómetros. Y está en América Latina. ¿Qué temperatura promedio tienen las aguas de este río? Muy difícil. A ver. 40 segundos. Voy a cambiar mi respuesta, bueno. Lo que aquí yo leo la última frase. Listo. Yo leo la última línea. Menos uno para Nicolás Samper. En los originales. La correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Orlando Rivera, 35 grados. Laura Hoyos, 40 grados. Nicolás Samper, 26.5 grados. María Juliana Correa, 45 grados. Eso es muy caliente, María Juliana. Laura Natalia Franco, 34 grados. En la Amazonía peruana existe un misterioso río llamado Xanay Timpishka, que fluye a lo largo de más de 6 kilómetros. Los conquistadores españoles que sobrevivieron a las expediciones a través de la selva peruana acuñaron la leyenda de este fantástico río. Es el río más caliente del planeta. Su nombre en español significa hervido con el calor del sol. La explicación más aceptada de este fenómeno es que el agua del río procede del manto del planeta, alcanzando la superficie a través de fisuras o fallas. Numerosas personas y animales han muerto al caer en él y literalmente se cocen vivos. Uy. Sorprendentemente hay vida en estas aguas, especialmente algas, con modificaciones del ADN que hacen que puedan resistir este calor. No se caigan nunca en ese río. 95 grados. ¿Qué? Es pura lava, lava. No, pero es un agua termal. Viene del agua hervida. Viene del manto. Busquen la foto. Viene del manto de la tierra. Lo expliqué. No puede ser. Es que esta sección se volvió culturizante para nuestros oyentes. 95 grados centígrados. Punto de ¿cuándo ebullición? Vamos, Nico? Usted se tira punto de y sale ebullición. De... Exacto, es agua hirviendo. Claro, en Colombia el agua... ¿Cuánto es el punto, ¿no?, de ebullición? 97, ¿no? 100. Sobre el mar, 100. En Bogotá, 94.7 por la altura. ¡Bye! Ay, nos está dirigiendo muy bien. Usted se imagina, y usted se tira ahí despellejadito, lo agarro no, y me le... Sí. Laura se le burla en la cara, de frente. Claro, yo lanzo mi mano ya convertida en una calavera y ella no... Acuérdense, no, esa agua no, no me que viene del manto de la tierra, debe ser del fondo de la tierra, y sube por fisuras y errores geográficos. No, man, yo quiero conocer el río. Qué locura esa vaina. Laura Natalia, mi amor, por favor, pon una foto de ese río, porque es que sale una humareda que uno dice, ¿qué es lo que pasa acá, hola? Bueno, ninguno tiene el punto, excepto Nicolás, que fue un poco frío el agua, un poco fría. ¿Cómo darle paso, mi Laurita linda? María Juliana tiene menos 7 puntos. Laura Natalia tiene menos 1 ríanse, punto. Ríanse. Orlando no estamos riendo de ti, es que es muy verde, Nico, era el chiste que le dije Pechiche. Me dijo Pechiche. Orlando tiene 0 puntos, yo tengo 2 puntos y Nico tiene 5. O sea, la diferencia entre Nico y María Juliana es 12 puntos. ¿Qué opina, Nicolás? No, hombre, otro día en la oficina. Ok, y a la pregunta del día, ¿cuál es el ganador del Twitter? Claro, mire, a la pregunta del día, era que buena. Fue, si te cambiaras de nombre, ¿cómo te llamarías? Hubo tweets muy buenos y escogimos los siguientes. James Malaver dijo, me quitaría el segundo nombre, me castigaron con el Fernando. No es feo, pero James Fernando, que en la casa es James Fernando, qué cosa hedionda. Janet Vázquez dijo, buenas tardes, adoro mi nombre Janet, pero me gusta Nayarac, la que tiene muchos deseos, de origen quechua. Y él, digamos, eso fue como un 3-2-1, como un bronce, plata y oro. Sebastián Barreto dijo, me llamo Johan Sebastián Barreto Barreto. Lo único que me cambiaría sería un apellido, porque soy hijo de primos hermanos y eso no está bien. Los escucho de toda la vida. Sí, es que en la 100 años de Soledad García Márquez decía que los que salen primos y tienen hijos, les sale cola de marrano. Eso es así. Claro. Bueno, muchachos, todos muy agradecidos. Muy buen programa, para que vean. Y muy buena sintonía, porque hay muchos tweets nuevos. Sí, muy bueno. Que me gusta. Bueno, pues yo creo que ya no hay tiempo para música. A las 8 en punto estaremos con El Sabor de la Noche, con Emilio Sánchez. Y pues yo creo que debemos despegar y cumplir los compromisos comerciales para que el programa de Emilio salga a tiempo. Jonathan, muchas gracias. Muy buena consola hoy, ¿oyó? ¿Ah? 5-4. Chao a todos. Feliz noche. Gracias. Chao. Chao.